Siento mucho la muerte del profesor. Era un buen amigo. Siento mucho la muerte del profesor. Era un buen amigo. Siento mucho la muerte del profesor. Era un buen amigo. ¿Qué clase de persona es él? No lo sé, pero parece que quiere conquistar todo el mundo. Well, you know something? It looks like the game is over, bitch. And I think you lost. Con ellos la conquista del mundo será un paseo.